titulado Hijos de la Tierra. Los invitamos a que se queden con nosotros y bueno, pues solo arreglando algunos problemas técnicos como cada semana que no pueden faltar en este su programa. Y bueno, pues los queremos invitar a que se queden con nosotros en este semanario socioambiental que está llegando al número 115 de su edición. Y pues los queremos invitar a que se queden para que nos acompañen con las noticias que les hemos traído para el día de hoy. Y bueno, pues hay bastantita información. Antes vamos a iniciar pues con pues mandando un saludo a todas las radios que nos retransmiten y que hacen posible que tú puedas estar escuchando este programa, este semanario socioambiental. Y bueno, pues cada vez son más los espacios de los medios libres que se abren a el programa Hijos de la Tierra y bueno, pues en ese sentido damos la bienvenida a todos los programas nuevos, en particular a Radio Gempog, que bueno, pues transmite desde Tlahuiltoltepec en la zona Mije de Oaxaca en el 107.9 de FM. Esto lo hace todos los sábados a las 10 de la mañana. También nos pueden encontrar en el WordPress que tiene los Tejemedios, este espacio que bueno, pues es una iniciativa de comunicadores comunitarios y medios libres, pues para acercar la comunicación al movimiento social, a la lucha por la vida. También mandamos un saludo a nuestros compañeros de Radio Ñomda, quienes transmiten desde la Costa Chica de Guerrero en el 100.1 de FM. Y bueno, pues ellos son La Palabra del Agua, Radio Ñomda, a quienes también les mandamos un afectuoso saludo a nuestros compañeros a Musgos. También en Valparaíso, Chile, mandamos un saludo a nuestros compañeros de Radio Placeres, quienes puedes pues sintonizarlos a través del 87.7 de FM allá en Valparaíso, Chile, o a través del internet por el www.radioplaceres.cl. También, bueno, pues este programa lo escuchas a través de las jornadas radiales que pues, se llevan a cabo todos los viernes de cada semana a través de pues los distintos espacios que se han abierto para difundir las jornadas radiales, como es Radio Tzinacali, que transmiten allá en el estado de Morelos, y también Radio Proletaria en Radio Frecuencia Libre, allá en Chiapas, y también a través de el blogspot jornadasradiales.blogspot.mx. Ahí puedes encontrar pues toda la información, la barra programática, los programas que participan, entre otros. Y bueno, también pues como cada semana nos puedes escuchar a través de el www.radiozapote.org y también por el 102.1 de FM en el sur de la ciudad Monstruo, y también con nuestros compañeros carnalitos de Regeneración Radio en el 105.3 de FM, que se transmite los miércoles a las 11 de la mañana a través de el 105.3 de FM y el www.regeneracionradio.org, y también a través de Radio Chinelo, que transmite bueno pues desde allá, desde Cuernavaca, Morelos, radiochinelo.org, y también en Voces Nuestras desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en el 94.1 de FM. Voces Nuestras, Voz de Todos, Radio Ayotzinapa. Y también pues por Libera Radio en Sonora, todos los martes a las 6 de la tarde en Libera Radio desde el norte del país. También Radio Unisur, que nos retransmite en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero. Y también pues a nuestros compañeros de Revolucionemos Oaxaca, quienes nos postean continuamente pues el trabajo que estamos realizando para compartirlo para todos ustedes. Y bueno, pues ya entrados en temas, vamos a platicarles un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues vamos a abrir los micrófonos para que podamos compartir esta información. Bueno, pues en este programa de Hijos de la Tierra número 115 vamos a tener pues bastante información, un hecho que ha sucedido bueno, en estos días, que ha dado la vuelta al mundo, el caso de Turquía y la lucha por los espacios verdes. También vamos a tratar el tema de no al gasoducto en Veracruz. Bueno, la denuncia en Colima y Jalisco a mineras por contaminar. En tema de represas, tenemos el pronunciamiento de Foro Región Noreste, población desplazada por despojo y violencia en zonas rurales e inequidad de género. En pueblo, pronunciamiento de académicos, artistas, etcétera, por todos, bueno, los problemas aquí que se han dado. Este es un pronunciamiento que se nos hace llegar desde MAPDER. Y bueno, hay más información sobre lo que se viene ahorita en denuncias dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y en las breves internacionales tenemos lo de el caso de la liberación de Rubén Herrera, trigo transgénico, amenaza para exportadores de Estados Unidos, y aumentan los asesinatos a ambientalistas en todo el mundo. Bueno, este entre estos temas que estaremos viendo en este programa 115 de Hijos de la Tierra. Bueno, pues sin duda temas muy importantes los que vamos a ver esta semana, noticias buenas como estas cancelaciones de megaproyectos que afectan a las comunidades, pero también pues sin duda una nota, pues la trascendente de esta semana, pues la rebelión allá en Turquía, que bueno, pues todo hace indicar que nace de una protesta por defender un espacio verde, un parque público, algo con lo que los neoliberales ya no están muy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, la ciudad monstruo es un ejemplo de ello. Pues aquí se ha intentado defender espacios verdes a una contra de las políticas gubernamentales, y el gobierno neoliberal también ha defendido sus espacios verdes de capitalismo verde para promover sus iniciativas. Pero bueno, pues vamos a hablar acerca de este tema de Turquía, entre muchos otros. Y bueno, pues eso sería lo que estaríamos tratando el día de hoy, así que les invitamos a que se queden, a que no le cambien, y vamos a estar acompañándonos también de música socioambiental. Bueno, pues escuchamos esta canción de Diana Müller que se llama Estamos Aquí, es una canción muy bonita y junto con un videoclip que le recomendamos que puedan encontrar en Vimeo, y bueno, pues que habla acerca de la defensa de Birikuta, esta zona sagrada del territorio Wisharitari. Y también vamos a escuchar la canción de Madre Hay Una Sola, de Bersuit de Margarabat, que bueno, pues estos argentinos los hemos escogido para que amenicen la nota en torno a Turquía. También vamos a hablar acerca, una canción en defensa de los ríos, también otra canción que nos han sugerido que se llama Lavado de Cerebro de Mono Tarado, así que a ver qué les parece esa canción, que está fuerte el título, pero ya veremos qué tal, qué nos dice en su contenido. Y bueno, también está la canción Drop of the Water de Dana Lyons, entre otros temas. Así que eso es parte del repertorio musical del día de hoy. No le cambien, ya saben, el correo electrónico es hijosdelatierra@riseup.net o programa hijosdelatierra@gmail.com. para que nos sugieran más canciones, temas, nos manden sus comentarios, sus denuncias, sus audios, en fin, recuerden, este programa es de ustedes, y bueno, pues no odiemos los medios, mejor hagámoslos libres. Vamos a terminar de escuchar esta canción de Diana Müller, realizado y grabado por Catapulta Studio y Tatewari Films, y bueno, pues viendo ahí las imágenes de Real de 14 y la zona sagrada de Birikuta. Así que pues nos vamos con más música y regresamos con ustedes a su programa Hijos de la Tierra.